arriba la nueva generación de la salsa. Bueno, aquí estamos escuchando el sonido de los padres. El veterano Tito Puente. Salsa y salsa, salsa con fuerza. Muy bien. Bueno, aprovechamos el momento para hablarles de una magnífica promoción. Atención, las personas que se conectan a internet y que requieren de alta velocidad. También atención a los que quieren ahorrar. Hay para todos definitivamente con All in One Comunicaciones. Tome nota. Fibra óptica. Más un móvil. O 14 gigas para un móvil. 14 gigas. Más llamadas ilimitadas por solo 28 euros con 99 centimos. Ah, bueno, que quiero máxima velocidad. Pues 500 megas. Más 14 gigas para un móvil. Llamadas ilimitadas. 33 euros con 99 centimos. Todo esto con All in One Comunicaciones. Elige tu pack preferido, el que más se adapte a tu economía o a tus necesidades. All in One Comunicaciones. Ah, bueno, que si solo quiere fibra, 100 megabit, 25 euros con 99 céntimos, 300 megas. 28 euros con 99 céntimos, 500 megas, 30 euros con 99 céntimos. Es el momento de ponerse en contacto con All in One Comunicaciones, Avenida Amado Granel Mesado, número 40. Recuerden que esta es la avenida que anteriormente se llamaba como General Urrutia. Bueno, también está en la calle Brasil, número 20. Y en la calle Doctor Manuel Candela, número 21. Por supuesto, en Valencia. All in One Comunicaciones. Justo lo que estabas buscando. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. ¡Go, go, go! Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Feria de las Alacitas de Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Te esperamos en nuestra nueva dirección, Bar Restaurante Millions, con las puertas abiertas a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Kevin Bell de la Sacador, número 18, Polígono Industrial Mazanaza. Auspician Tartas Bolivianas 3B, Buenas, Bonitas y Baratas. NIH Reformas Integrales y NIH Transportes en General. Colaboran Radio Latinos FM, Facha TV, Decoraciones Virgen La Bella, Producciones Los Andes, Vivencias del Ecuador. Vamos a la sala. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia, además deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo. DJ Anthony Exclusivo, El Más Fuerte y N Producciones presentan en concierto Manolo Lescano, el cuarto bate de la salsa. Tú eres mi amor del alma y reina mi mano. Y Tito Ángel de los Lebron Brothers y su orquesta. ¡Qué milagro verte aquí! Celebrando el Día de la Mujer, sábado 5 de marzo, Sala Madison, Polideportivo 23, Mazanaza. Invitados, DJ Nelson, DJ Anthony Exclusivo, DJ Z desde Cali, DJ Darwin, Directo al Corazón y Nicky DJ. Amor, amor. Info y reservas 632-174-951, 774-645-348. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. Un concierto exclusivo. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. ¡Coéxito! Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Seguimos el repaso de la prensa latinoamericana. Vamos inmediatamente con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: Putin agrava la crisis al enviar tropas al este de Ucrania. La Unión Europea anuncia que sancionará a Rusia por reconocer la independencia de las dos regiones separatistas. Pero hay más. Caso Casado. Bueno, justamente Casado abre el camino para medir sus fuerzas en el Partido Popular. Fotografía de portada para Feijóo. La Iglesia encarga una auditoría sobre su gestión de los abusos. Dejamos El País y damos cuenta de los titulares del periódico El Mundo. Casado se aferra a un Congreso al abandonarle su propio partido. Fotografía de portada para Feijóo mirando la hora. Hay más titulares. Aznar medió en el conflicto de Ayuso y rompió con Casado. Dejamos la prensa española y nos vamos directamente a América Latina. América nos dicen los principales periódicos del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en su portada: Putin envía tropas a Ucrania y crece la amenaza de un conflicto bélico. Fotografía de portada: en busca de la nueva normalidad en la vuelta a clases. Entre tanto, La Nación destaca: Putin avanza sobre Ucrania y ordena el envío de tropas a las regiones separatistas. Dejamos la prensa argentina y nos vamos hasta Chile, donde el diario El Mercurio titula: amplio repudio por crimen de jóvenes guardias en Carahue, quienes recibieron múltiples disparos. Vladimir Putin reconoce independencia de dos regiones rebeldes en Ucrania y decreta despliegue militar. La prensa viene monotemática con el anuncio de Rusia o el reconocimiento de la independencia de dos regiones separatistas de Ucrania. La Tercera, por su parte, titula: comienza ronda de bilaterales entre ministros entrantes y salientes. El próximo mes de marzo, recordemos que Boric asume el poder en Chile. Dejamos la prensa chilena y nos vamos directamente a Colombia, donde el diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos, destaca en portada: Corte Constitucional, abortar hasta los 6 meses de gestación no es delito. La decisión se tomó con votación de 5-4 desde la semana 24. Seguirán vigentes las causales. También trae el tema Rusia, que dice estar abierta a diplomacia. Ucrania no modificará fronteras. Y hay más titulares. Los pasos que faltan para poder comercializar cannabis en alimentos y bebidas. Y hoy, de manera particular, trae la crónica de una mujer de 100 años que superó el COVID. El COVID-19 en el Atlántico, bueno, un departamento de Colombia. Bueno, dejamos el diario El Tiempo y nos vamos directamente a la prensa de Ecuador, donde encontramos que el diario La Hora destaca en portada: Pachacutic, de enemigos a rivales. La posesión de Guadalupe Yori como presidenta de la Asamblea estableció bandos políticos. Sin embargo, los intereses llevaron a que Pachacuti, con 25 asambleístas, se fraccione hasta el punto, según Yori, de querer desestabilizarla. Movimientos políticos entonces en Ecuador. Eso es lo que trae hoy el diario La Hora. Entre tanto, en Bolivia, el correo titula: Juez amplía la detención de Áñez y dos exministros. Recordemos que Áñez es la expresidenta del país, está detenida. Luto y desaparecidos en Tarija, dice entre tanto la fotografía de portada. Prensa latinoamericana en el Café Mañanero. El Comercio de Perú titula: Contradicciones implican a Castillo en posibles delitos. También trae el caso de Putin, que agrava la crisis al permitir ingreso de tropas rusas en Ucrania. Entre tanto, en la República Dominicana, el diario Libre titula: Revelan gastos del gobierno por COVID. Dejamos la prensa de la República Dominicana y nos vamos rápidamente a Venezuela, donde el diario El Nacional titula: En enero, una familia necesitó más de $440 para poder comer. Credit Suisse afirma que cerró 90% de cuentas vinculadas a acusaciones de corrupción. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Dejamos la prensa y vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes, lo que estaremos desarrollando entonces en la última media hora de nuestro programa. Adolfo, y el resumen, o mejor dicho, el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos un interesante encuentro en Balaídos, en donde el Celta de Vigo, en su feudo, recibía al Levante. Un Levante que parece que cambió de sensaciones y ha levantado cabeza, sacando un impresionante empate 1-1. Valioso punto para un Levante que quiere salir del descenso. Tendrá que seguir viéndolo, como lo dijo Morales, que son todos los partidos para ellos unas finales. Continuamos con la Champions, porque hoy en la Cerámica, el submarino amarillo recibirá a la durísima Juve. Un partidazo en el cual tratará el Villarreal, aprovechando siendo local, para sacar el mejor de los resultados. ¿Podrá el submarino amarillo estar en la siguiente ronda de la Champions? Y continuamos con el All-Star Game de la NBA, en donde LeBron James se ha coronado como el máximo de los históricos de estas competiciones, demostrando que en el baloncesto en los Estados Unidos tienen lo mejor. Y Carlos Alcaraz, que ha hecho historia a sus 18 años, siendo el más joven de la historia del tenis mundial, que logra ganar un ATP 500. Y precisamente hablando del ATP 500, Novak Djokovic hizo su debut en Dubái con una majestuosa victoria sobre el italiano Musetti, y demostrando que viene con todo para ganar nuevamente títulos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En breve estaremos con Carlo Angulo. Bueno, tenemos pendiente de Carlo Angulo, pues, el calendario. Hombre, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Europeo de la Igualdad Salarial, al igual que recordamos que el día de hoy, 22 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy la reconocida actriz estadounidense Drew Barrymore está celebrando su cumpleaños número 47, al igual que se cumplen 35 años del fallecimiento del icónico artista neoyorquino Andy Warhol. Este es el resumen de lo más importante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlo. Y el turno es para Nicky Cuervo, que nos hace la primera entrega de las noticias de la música y el entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Manolo Lezcano por aquí haciendo la invitación para el sábado 5 de marzo allá en Madison Latino en Valencia, junto a Tito Ángel y su orquesta y este humilde servidor haciendo todos nuestros éxitos. No puedes faltar en vivo con orquesta a swing completo. Britney Spears firma acuerdo millonario para lanzar libro autobiográfico. Luego de la tutela legal que controló su vida, Britney Spears ya estaría lista para lanzar un libro autobiográfico sobre su tóxica familia. Los fanáticos de la cantante finalmente pueden estar felices de que al fin es libre. Esto ya después de 13 años. Se libró de la tutela legal liderada por su padre y que controlaba su vida personal, financiera y profesional. Luego de toda esta controversial fase de su historia, Britney Spears al parecer lanzará un libro autobiográfico en donde expondrá lo que nunca antes pudo contar. El medio Paces y TMZ confirmaron que Britney Spears firmó un acuerdo por $15 millones para lanzar un libro autobiográfico. De acuerdo con la información, habría firmado un acuerdo histórico con la editorial Simon & Schuster para exponer sus memorias reveladoras acerca de su vida tóxica y de su familia. Este pacto se produce luego de una guerra de ofertas de varios editores por su libro, el cual, según dijo una fuente, el acuerdo es uno de los más grandes de todos los tiempos detrás de los Obama. Cabe destacar que la familia norteamericana firmó con Penguin Random House para vender libros en un acuerdo de nada más y nada menos que $60 millones. En tanto, Bill Clinton consiguió un contrato de $15 millones por su libro Post-Presidential My Life en 2001. No se sabe cuándo Britney Spears lanzará este libro, que sin duda tendrá grandes revelaciones, y tampoco acerca de su posible título. Sin embargo, sí está claro que la cantante quiere decir su verdad, ya que hace poco publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se ve una máquina de escribir. Al parecer, Britney Spears se ha estado preparando para escribir sus propias memorias luego de haber quedado furiosa por las afirmaciones que dio su hermana menor, Jamie Lynn. Esto en el libro de cosas que debería haber dicho, el que se publicó en enero de este año. Cabe destacar que durante estos días, la cantante escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente: "Felicidades, bestseller. El descaro de tu parte de vender un libro ahora y decir tonterías. Me gustaría que hicieras una prueba con un detector de mentiras para que muchas personas vean que estás mintiendo sobre mí. Ojalá el Todopoderoso, el Señor, pudiera bajar y mostrarle a todo el mundo que estás mintiendo y ganando dinero conmigo. Eres escoria, Jamie Lynn." El abogado de Britney Spears, Matthew Rosengard, por su parte, afirmó que la cantante ya no la va a intimidar su familia. Aunque Britney no ha leído y no tiene intención de leer el libro, ella y millones de sus fanáticos se sorprendieron al ver cómo la han explotado para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará ni debería hacerlo, dijo en un comunicado. Por otro lado, la cantante dijo que tenía muchas historias sobre familiares que la presenciaron soportando las duras condiciones de la controversial tutela. "Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez doy una entrevista." Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Thank you. las canciones de siempre del grupo Maná. Oye, mi amor, a propósito, hace algunos días se pronunciaban los integrantes de la agrupación en cabeza de Oliver. Y bueno, sobre los posibles rumores de que la agrupación se acabe. La verdad es que este es un rumor que viene hace mucho tiempo. Perdón, Fer, el líder de la banda, bueno, desmentía que hubiera en estos momentos intenciones de que cada quien emprendiera su propio camino. Es verdad que algún que otro integrante ha hecho algún proyecto musical como solista, pero no deja la agrupación. De manera que tenemos Maná para rato. Yo soy derecho y no te fallo. Aprovechamos este gran momento para hablarles de JJ Foods, alimentos del mundo a tu alcance, aquí en Valencia. Y le informa a todos sus clientes, bueno, que tiene una nave amplia, moderna, muy grande, en el polígono industrial El Oliveral, calle Y6.2 en Ribarroja del Turia. JJ Foods, que no falten tus alimentos preferidos, los de América Latina y de otras partes del mundo. ¡Qué bien! JJ Foods. No me digas que no, y vamos juntando las almas. Gran momento para hablarles de un lugar aquí en Valencia que tiene muchísimo sabor. Me refiero concretamente a Bombay Aroma, en la calle, en la avenida, mejor dicho, avenida del sitio número 25. Es el sitio donde podemos encontrar platos típicos de la India, la auténtica gastronomía de la India, así como lo oye. Bueno, estamos en el mes de San Valentín, necesitamos un sitio especial para compartir, y ahí está, precisamente cumpliendo con todos esos requisitos por su sabor, por su elegancia y por muchas razones más. Bombay Aroma, no lo olvides. Avenida del sitio número 25. Gran variedad de platos, gran variedad de sabores. Más información en bombayaroma.es. Te esperamos en Bombay Aroma. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero con Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Bueno, también vamos a estar con el tema de conversación. Pero antes entonces, Carlo, vamos con lo que se está hablando, lo que se está mencionando en las redes sociales. Lo más comentado en las redes sociales está siendo el nombre de Vladimir Putin luego de que el primer ministro ruso estableciese que Rusia dice que debe reconocer la independencia de todas las regiones separatistas de Ucrania, estableciendo así una nueva medida en la que pudiera invadir ese territorio. Entre otro de los hashtags más comentados tenemos el nombre del actor Tom Holland, quien anunció que temporalmente tomará un descanso de la actuación luego de finalizar el rodaje de su más reciente serie junto a Apple TV, coprotagonizada con la actriz Amanda Seyfried. Establece que después de 5 años arduos de rodaje quiere tomarse un descanso para ver cuáles serán sus próximos proyectos. Entre los hashtags más comentados del día está siendo el hashtag Thor Love and Thunder, la cuarta entrega de el superhéroe de Marvel Studios, establece que su tráiler llegaría esta semana. Se trata de la segunda entrega, que es dirigida por el director Taika Waititi, en la que volverá Natalie Portman en su papel de Jane Foster, al igual que será la cuarta ocasión en la que Chris Hemsworth dará vida en solitario al superhéroe de Marvel. Entre otro de los nombres más comentados en los deportes, Michael Jordan está siendo comentado por el homenaje que recibió en el aniversario de los 75 años de la NBA junto a otras de las grandes estrellas de la historia del básquetbol como Magic Johnson y Rodman, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Ya son las 8:21 AM, al igual que la Junta Directiva Nacional, es parte de las tendencias hasta ahora en las redes sociales.

son mi bandera y te tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Es la canción de, podríamos decir, la banda sonora, ¿no? De un drama que se vive en el mar Mediterráneo. El drama de la inmigración, Tu Enemigo. Una canción de Pablo López con la colaboración de Juanes, que también se ha convertido en la banda sonora de nuestro espacio de asesoría jurídica, especialmente en el apartado de inmigración. De hecho, estamos intentando contactar en estos momentos con la abogada Luz Piedraíta, que hoy nos viene a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la tarjeta de residencia para menores. No me preguntes para qué venir. Pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Olvidaron que el hombre montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. ¿Quién viene a tu país a profanar? ¿Quién pisa la ciudad sin tu permiso? La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero es inmigración. Ya estamos en nuestro apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia. Pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además es administradora de empresas y cuenta con una experiencia bastante dilatada en el campo de la inmigración. Hoy nos viene a hablar de un tema muy importante que interesa a la familia porque se va a estar hablando acerca de la tarjeta de residencia para menores nacidos en España. Estamos hablando de hijos de inmigrantes. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Abogada, buenos días. Bueno, parece que no nos está escuchando la abogada Luz Piedrahíta. Abogada, buenos días. No, nosotros le escuchamos, pero ella a nosotros parece que no. Abogada, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya le había hecho la presentación y le decía que, bueno, para hoy tenemos el tema del permiso de residencia para menores. ¿En qué consiste concretamente? Vale, en este caso vamos a hablar del menor nacido en España. A diferencia del tema anterior, aquí los requisitos son más, digamos, son menos, ¿vale? Sí. Y no son tan restrictivos como el menor no nacido en España. Eso sí quiero tener en cuenta, que los oyentes sepan que este permiso solo es para aquellos, en aquellos casos en que los niños que nacen en España no pueden adquirir la nacionalidad española. Es el caso de los bolivianos, los ecuatorianos, por ejemplo, los venezolanos, o por ejemplo también los marroquíes, pakistaníes, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con el caso de los colombianos, que estos sí que adquieren la nacionalidad si nacen en territorio español. ¿Y qué otras nacionalidades aparte de los colombianos? Aparte de los colombianos, también la nacionalidad puede adquirir la parte de los colombianos. ¿Hola? Sí, le estoy escuchando, abogada. Sí, hay otros casos como, por ejemplo, en el caso de, aparte de los colombianos, los peruanos también podrán adquirir la nacionalidad por simple presunción. Hay que tener en cuenta que también se va a deber si, por ejemplo, los dos padres son peruanos, porque si un padre es peruano y uno es venezolano, por ejemplo, el niño será venezolano, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta la nacionalidad de ambos padres, no solamente de uno, ¿de acuerdo? Entonces, con uno que lo impida, basta para que el niño no claro. pueda adquirir la nacionalidad al nacer en España, es decir, la nacionalidad española. Correcto. Por ejemplo, se puede dar el caso de que un colombiano tenga una pareja hondureña. En este caso, tampoco podrán ser españoles de los niños que nacen en España. ¿De acuerdo? Veo que hay muchos países que impiden que los hijos de sus ciudadanos adquieran la nacionalidad del país donde nacen sus hijos. Así es, sí. Lastimosamente es el país de origen, en este caso, el que determina esta normativa. Vale, entonces, por norma general, podemos decir que son sobre unos 10, 15 países los que solo permiten que si nacen en España, pues los niños sean españoles. Bien, y me decía que es un caso que vale para Colombia, para Perú. Sí, Colombia, Perú, por ejemplo, Argentina también, ¿vale? Costa Rica, Uruguay también, ¿de acuerdo? Y determinados casos de marroquíes, pero eso ya habría que verlo de entrar en el caso concreto, ¿de acuerdo? Bien. Vamos entonces con el proceso. Estamos hablando de un hijo de inmigrantes que ha nacido en territorio español. ¿Cuál es el proceso para adquirir la nacionalidad? O el permiso de residencia. No, la tarjeta de residencia. La tarjeta de residencia, sí, perdón. En este caso, el niño debe estar empadronado, ¿vale? Se debe tener su certificado de nacimiento actualizado, que no lo darán en el hospital o bien en el registro civil. También aportar la tarjeta de residencia de los padres, aunque lo tenga uno es suficiente. La autorización de ambos padres para que se haga esa tarjeta ante la oficina de extranjería. Y ya con el pasaporte completo del menor es importante, y ya con esos documentos se podrá ir a la oficina de extranjería a tramitar este permiso para el niño que ha nacido en España. Bien. ¿En cuánto tiempo le entregan ese permiso y para qué es necesario un permiso de residencia para un menor? Para un bebé, por ejemplo. Claro, es importante. ¿Por qué? Porque en un futuro el niño tendrá que estudiar, tendrá que salir del país, por ejemplo. Entonces es importante que esté en situación regular en España para muchos trámites administrativos, para que adquiera más derechos. Aunque en un primer momento los tenemos todos, pero a veces se dificulta cuando no se tiene una tarjeta de residencia. ¿Y en cuánto tiempo va a estar? Bueno, por norma general, la oficina de extranjería debería haber contestado en 45 días. Ahora bien, y lo vuelvo a reiterar, tengamos mucha paciencia porque esto va lento, ¿de acuerdo? Así que puede alargarse a mínimo 3 meses, 6 meses que nos conteste. 6 meses que conteste. Sí, hay que tener paciencia. Abogada, perdón por la pregunta, que suena un poco dura. Uh-huh. Cuando un niño de padres inmigrantes en situación irregular nace en territorio español, sí. ¿Nace en situación también irregular? Lastimosamente sí. En este momento. Es decir, la situación administrativa es irregular. Sí, es la misma que tienen los padres, ¿de acuerdo? A no ser que se busque otra vía, pero lastimosamente sus padres primero deben tener la residencia para posteriormente darle a los niños. Es en este caso, ¿de acuerdo? En el caso de que los niños sean españoles, la cosa es totalmente distinta. Es independiente a que la situación de sus padres sea regular o irregular. ¿De acuerdo? Hay un tema muy interesante que surge o tiene que ver con lo que estamos abordando en el día de hoy. Uh-huh. Y es que algunos padres en situación irregular pueden llegar a regularizar precisamente su situación con el nacimiento de un hijo. No sé si ese tema merece abordarlo en otro programa, pero sí. Sé que por ahí se da una alternativa. Correcto, ¿no? Jorge. Eso es por lo que estamos hablando. Porque los niños que nacen en territorio español adquieren la nacionalidad que se llama por simple presunción. Porque se presume que ha nacido en España y sus padres no le dan la renacionalidad que tienen sus padres de origen. Por esa vía abordaremos por el próximo día, podemos abordar el tema del arraigo familiar. Arraigo familiar. Correcto, por ser padre o madre de un menor español. Padre o madre de un menor español. Estamos hablando entonces de los niños que nacen en territorio español y adquieren la nacionalidad española por simple presunción de inocencia, me dice usted, ¿no? Sí, simple presunción de que son españoles porque sus padres no le dan su nacionalidad. Vale. El tema es muy interesante y, repito, lo vamos a estar abordando en el siguiente programa. Consideraciones importantes, abogada, en el tema que estamos abordando en el día de hoy. Menores nacidos en España. Sí, correcto. Importante que ambos padres deben autorizar para que esa tarjeta se haga, ya sea que el padre está en el extranjero, que envíe un acta manifestando que se permite al otro progenitor que se lleve a cabo la tarjeta de residencia de su hijo. Y importante, el certificado de nacimiento del menor. Se debe ir al registro civil en un plazo de un mes desde que nace el menor, aunque también se puede hacer posteriormente, a que el registro civil registre al niño y no tiene ese certificado de nacimiento. Es necesario para este trámite. ¿De acuerdo? Muy bien, abogada. Vamos a recordarle, por favor, a nuestros oyentes sus redes sociales y la forma de contactarla para todos aquellos que quieren ampliar la información sobre este tema que estamos abordando hoy o cualquier otro asunto en materia de extranjería. En Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Muy bien. Abogada, muchas gracias, muy amable y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, igualmente a todos los oyentes. Buen día. Hasta luego. La abogada Luz Piedrahíta, repito, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Esto es muy importante, todo que digo, porque, hombre, desafortunadamente hay veces damos con personas que no son profesionales y que pueda de que engañen a los inmigrantes. Lo hacemos con el mayor interés del caso, ¿no?, de que haya el menor número de inmigrantes que en este caso sean estafados por personas inescrupulosas que se hacen pasar por profesionales. Les tramitan documentos, los engañan, luego esos procesos no salen, en fin. Y es importante estar bien asesorados de un profesional. En este caso, aquí está la abogada Luz Piedraíta. Continuamos en el Café Mañanero. Terminamos así el segmento de asesoría jurídica en nuestro programa. Y nos queda mucho café todavía por compartir. Está tocando pista por aquí ya Rancel Lavata, que nos trae una vez más los comentarios del mundo de la farándula. Pero Nicky Cuervo nos tiene también una entrega más de las noticias del entretenimiento. Yo aprovecho el momento también para hablarles de un lugar en esta ciudad que se ha tomado unas merecidas vacaciones. Estamos hablando de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, zona Patraix. Hasta el próximo 4 de marzo estará de vacaciones Don Arepo. Así que a disfrutar las vacaciones el personal de Don Arepo. Y ahí les estaremos esperando. Es un sitio ya que se ha ganado el cariño de la gente. Tú duermes conmigo. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Latinos FM, solo temazos. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Los ojitos azules que ahora van a tu lado. tenemos Rosa compartiendo rosas en este mes de San Valentín, el mes de febrero. Es un mes corto, pero muy especial. Un mes para el romanticismo. Un mes para querernos. Ahí tenemos a La Oreja de Van Gogh, una banda mítica española. Bueno, que se ha robado el corazón de los españoles, de latinoamericanos y del mundo entero con sus canciones románticas. Lo romántico jamás pasará de moda, siempre estará ahí como algo especial. Y las rosas, por supuesto, son parte importante del romanticismo. Son expresión de cariño, de amor. Bueno, aquí todavía cantaba Amaya Montero, ¿verdad? Ransel, sí, cantaba todavía. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Sí, Amaya Montero, en la etapa de este álbum, lo que te conté mientras me hacía la dormida, ajá, era vocalista todavía de este, de ese emblemático grupo La Oreja de Van Gogh. Fue uno de los últimos álbumes. Uno de los últimos álbumes donde participó Amaya como vocalista. Incluso ganaron varias gaviotas en el Festival de Viñas del Mar gracias a este sencillo Rosas que arrasó por todo el mundo. Y sigue sonando. Sigue sonando fuertemente. Luego Amaya Montero se marchó como solista y llegó Leire Martínez, ¿no? Leire Martínez, que en línea de tiempo es la vocalista que ha durado más en el grupo. Y lo hace muy bien.